Madre mía, eres adultera. Amor, no sabes que ahora es. No, por favor, no digas nada. Yo no sé todo, ya lo ves. Cierra la puerta y calla. Qué coincidencia estar ahí, cerrando el paso de una lágrima. Era evidente, eras feliz. Oh, yo me tuve la semana. Amada mía, adultera, mi gran amor, niña mimada, date la vuelta y la vuelta y...